Soy porteño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Hoy arrancamos diferente, ¿eh? Porque Juan Carlos tiene ciertas obligaciones y está bueno compartir con él, obviamente, este rato. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va, Marco? ¿Cómo están todos ustedes por allí? Bien, muy bien. Bueno. Aquí ya, viviendo, no, sufriendo y disfrutando de la ciudad, ¿no? En este caso, obviamente somos todos porteños de ley o por adopción, así que estamos en esas. Bueno, no, yo soy de ley, soy porteño nacido, como dicen en la Patagonia, en Tierra del Fuego, nacido y vivido vida aquí en esta ciudad. Mirá, no tengo más alternativa que sumarme al diálogo que mantuvieron recién con Pablo ustedes, sí, sobre el tema crucial de nuestra ciudad de estos días, que es el tema de la apertura de clases, la presencialidad y toda esa gran discusión que hay planteada, ¿no? Porque el tema trasciende incluso por lejos a la cuestión educacional. Justamente en esos dilemas que ustedes planteaban, si hay buena fe, mala fe, si en definitiva hay que creerle porque no son perversos, si es una visión. En fin, todo ese dilema que yo lo comprendo y soy parte de él como todo. Sin embargo, yo creo que quizás nos ayude a comprender un poco, ubicándolo esto como parte de una confrontación política e ideológica entre el gobierno de Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, que no olvidar, salió fuertemente a jugar en este problema de la apertura con una exigencia muy fuerte, con una consigna imperativa de que abran las escuelas. O sea, yo francamente lo primero que tengo que hacer metodológicamente es colocarlo en esa confrontación que es de carácter político entre Juntos por el Cambio y el PRO, que en este caso es Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, y el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación Nacional por el otro. Lo que hay en discusión no es si presencialidad sí o presencialidad no, aunque creo que quizá tenemos que reconocer aquí en la ciudad que desde el punto de vista simbólico el gobierno de la ciudad se ha colocado como abanderado de la presencialidad. Es probable que con una especulación marketinera y teniendo en cuenta lo que dicen las encuestas, que es que tanto los niños como los padres tienen deseo de que vuelva a la escuela, ¿no es cierto? Lo que está en discusión entonces no es eso, sino la oportunidad de la vuelta y de la presencialidad. Y allí entonces es donde se manifiesta, yo diría, la discrepancia política, porque la mayoría de nuestras provincias y de nuestros distritos que también están de acuerdo con la presencialidad, y los niños de Tucumán, de Córdoba, de Jujuy o de Chubut tienen tanta necesidad como los porteños y sus familias. Sin embargo, los gobiernos, incluyendo el de la provincia de Buenos Aires, tomaron la decisión de la presencialidad, pero aceptando el semáforo sanitario, o sea, combinando esa visión, esa decisión, con la situación específica y concreta de la pandemia en cada lugar. Y por eso la gran mayoría van a empezar a lo largo del mes de marzo. Y eso no es una cuestión casual frente al dato extremo de nuestra ciudad de que empezamos sí o sí el día 17 de febrero, el 20 y el 22. En realidad el otro es ganar un mes, ganar 20 días o ganar 40 días, pensando en que una parte de la población docente se va a vacunar y pensando en que la virulencia del virus va a declinar. Y además dándose más tiempo para todas las medidas de carácter técnico que seguramente en nuestra ciudad no se han tomado, porque nosotros las venimos, nosotros y todo el mundo la viene reclamando hace mucho, y sin embargo no se vienen haciendo todo lo que tiene que ver con condiciones de seguridad e higiene. No se actuó en reacondicionamiento edilicio, no solo de los techos, sino de las humedades. No se trabajó en servicios básicos como agua, luz y gas. No se trabajó en la puesta a punta de equipos de ventilación y calefacción, en indicadores de dióxido de carbono. No se ponderó en incrementar los sanitarios para evitar las concentraciones, en que haya más pileta para lavarse, porque lavarse las manos no va a ser como en forma normal. Por lo tanto, yo creo que acá la discusión política, insisto, es en la oportunidad. Y la otra cuestión que acá está en juego, que la pueden presentar como secundaria, pero no lo es el desconocimiento a los sindicatos. Esa es una decisión política muy fuerte del gobierno de la ciudad, que es negar la participación y el protagonismo de los maestros organizados para dejarlos descolocados políticamente, porque lo más lógico, desde una visión, yo diría, constructiva, es incorporar a los sindicatos y a los docentes al debate, a un plan verdadero y auténtico, y no a un plan de presentación marketinero donde no aparecen ninguna medida concreta, sino se anuncia plan de esto, plan del otro, subplan, pero no se dice en ningún caso en qué consisten. Entonces, el tema de los maestros y maestras, de profesores y profesoras, no solo es un tema antidemocrático y de autoritarismo, sino que tiene que ver con una visión de excluir políticamente a ese sector. Mirá, por ejemplo, yo vi lo que dice Adriana Pudiró, ya ni que hablar de lo que dice el ministro de Educación. Adriana Pudiró dice, no tiene sentido febrero. Tenemos que cuidar de no empezar, después suspender, después volver a retomar, porque eso desorganiza a las familias y desorganiza al mismo cuerpo docente. Se debería ir midiendo el proceso de vacunación, en particular a los docentes, que es inminente su inicio. Bien, y la otra cuestión que nosotros no podemos dejar de decir, porque es básico, que es muy, pero muy llamativo, que quienes tuvieron todo este tiempo planteando una conducta de desfinanciar a la escuela pública, incluyendo la última, yo diría, casi diría afrenta, de sacarle 370 millones del plan Sarmiento, que es la provisión de computadoras a los alumnos hacia la dirección de educación privada, esa política que encarna Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, ahora aparecen en una situación precipitada, yo diría irrestricta y extrema, de que se debe abrir antes que ningún otro distrito del país. En definitiva, acá no se va a respetar el semáforo epidemiológico, acá se va a dejar excluido a los docentes, inclusive llegándolos hasta un punto de provocarlos para que haya un conflicto, de forma tal que creo que estamos en una medida errónea y equivocada, pero que esencialmente tiene que verse desde la confrontación política e ideológica entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación Nacional. El PRO y Rodríguez Larreta actúan como si fueran un país aparte en nuestra ciudad, para confrontar con el resto del Gobierno Nacional. Creo que esa es la explicación, y por eso sale Mauricio Macri, a convocar como una cuestión, yo diría, agresiva y exigente, con el grito de abran las escuelas. De cualquier manera, en ese sentido, yo creo que al grupo del PRO y al propio Rodríguez Larreta le hace un gran daño Mauricio Macri en sumarse a esa campaña, porque Mauricio Macri es un personaje desprestigiado al que nadie le cree, y creo que lo que hace es mostrar la cruda realidad de lo que hay atrás de la posición del PRO, incluyendo a Juntos por el Cambio, en este problema de la presencialidad porteña. Sale totalmente la decisión extrema de Rodríguez Larreta de cualquier, yo diría, decisión racional acerca de este punto. Vos sabés que en esto último, vos fuiste el primero que alertaste, digo, que cuando el texto se conoció, el texto de Mauricio Macri, que no le hacía ningún favor a Rodríguez Larreta, ¿no? Yo pensaba, arrebatado por la lógica a veces de la coyuntura política, ¿no? Decía, uno más, ¿viste? Como que van sumando, porque muchas veces funciona de modo aluvional el modo de actuar del macrismo, ¿no? Aparece Patricia Bullrich, después Graciela Ocaña, después otro más, y así. Y vos fuiste el primero que me alertaste de algo que después se vio con mucha más claridad, y es esto de no le hace ningún favor Macri a Larreta. Mirá, yo siempre trato de pensar que hay una parte muy grande de la sociedad porteña y en otros lugares también, que no se mueven los extremos ideológicos, ¿no es cierto?, de oficialismo-oposición o Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sino que es fluctuante, que mira, que está, que no está tan interesada por la política, y allí es donde todos tenemos que pensar cómo ayudar con la reflexión a que ese núcleo tan numeroso, tan trascendente, bueno, darle elementos para su reflexión y su decisión. Y ahí es donde yo creo que Mauricio Macri es un gran fracaso de la derecha. Yo francamente creo que Rodríguez Larreta, que siempre digo que tiene una sonrisa que yo creo que no es auténtica, y que tiene una protección de marketing superlativo de los medios, no solo de los medios oficiales, perdón, de los medios hegemónicos, no solo de los medios de la derecha, sino también de los medios que son amigos nuestros, y sin embargo hay un silencio muy importante sobre Rodríguez Larreta. Pero en definitiva lo que quiero decir es que Mauricio Macri lo que hace es dejar al rey desnudo, a Rodríguez Larreta, al acercársele, creo que desnuda la realidad, le quita esa sonrisa que es como una suerte de mueca articulada para los medios de comunicación, y lo coloca en la realidad ante esa gran parte de la sociedad porteña que está expectante para ver de verdad cómo son las cosas y tomar sus decisiones. Hoy Mauricio Macri creo que es el abrazo del oso para Rodríguez Larreta, pero no olvidar lo central: Rodríguez Larreta es Mauricio Macri, por más que se sonría, claro. Porque Macri es el verdadero mentor y hacedor de Rodríguez Larreta, ¿no? Así que bueno, veremos cómo sigue esta situación. Yo termino en definitiva también sumándome a que ojalá todo salga bien, ¿no? Porque eso también depende de otros factores. Y de aquí al 17 de febrero cae la virulencia de la enfermedad, entonces puede ser que eso ayude. Si no, creo que vamos a tener una situación muy, yo diría, comprometida en el tema. Y termino advirtiendo que no hay educación posible, ustedes lo decían, sin maestros y maestros, y mucho menos desplazándolos como elementos determinantes del sistema educativo, ¿no? Clarísimo, como siempre. Juan Carlos, nos reencontramos mañana charlando un poco de literatura. Bueno, chao, Marcos.